de nuestra tarea en la radio y todas esas cuestiones. En este caso vamos a hablar con el conductor de Multitud, el programa que se emite por Radio Kermés todos los sábados de 12 a 13. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bien, bien. ¿Vos habitualmente dormís la siesta o qué estás haciendo cuando no te llaman a las 4:30 de la tarde desde la radio? En rigor, yo habitualmente no duermo. Bien. Bueno, acordate que nosotras estamos acá, por ahí te podemos hacer compañía en tus tareas a esta hora. Bueno, conductor de Multitud, un programa que se emite los sábados de 12 a 13. ¿Qué es Multitud? Multitud es un espacio... en el que yo empecé a pensar hace varios años, que conversé por primera vez con Miguel Palazzani, solamente como un dibujo, como una inquietud, una aproximación. Y en ese momento yo le traduje mi intención de poder tener un programa en Kermés, que me parecía que era el ámbito propicio, sobre política internacional y derecho internacional, desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva que podríamos denominar contrahegemónica de la realidad internacional. Y bueno, desde ese momento, con algunas interrupciones que tuvieron que ver con circunstancias de la vida, como todos tenemos, estoy al aire ya desde hace algunos años en Kermés, muy contento. Y como vos decís, los sábados de 12 a 13. Bien. Miguel Palazzani, el ahora fiscal, que también bueno, ha estado como desde siempre acompañando en los inicios, ¿no?, de lo que fue Radio Kermés. Así que vos estás también desde el principio prácticamente. Sí, sí, prácticamente. Bien. ¿Y tu vínculo con la radio ya como medio de comunicación? ¿Habías tenido experiencias anteriores? ¿Esta fue la primera? Había tenido dos experiencias anteriores, esporádicas. Mirá, te cuento. En realidad yo quería pensar en dos espacios. Uno que tenía que ver con política internacional, que es el que logré concretar. Y otro que inicié también en Kermés, que era un programa de filosofía, que bueno, que en razón de mis ocupaciones no pude continuar, pero que aspiro en otro momento a poder hacerlo. Y la verdad que para mí Kermés es un ámbito, un espacio que me permitió expresar algún costado de mi, ¿cómo te podría decir?, de mis hábitos, de mis gustos, de mis preferencias, con una gran libertad, lo cual no esperaba otra cosa. Pero además, no me costó, y esto lo digo a título absolutamente personal, pero con absoluta convicción, acoplarme en términos de lo que significa una mirada vinculada a los derechos humanos en el plano internacional. Y un tema que, digamos, trasciende más allá de la radio y que vos lo venís trabajando en otros, en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, derecho a réplica. Por ejemplo, derecho a réplica, que es un blog que yo tengo desde hace más de 10 años. Fue en su momento una iniciativa un poco más ambiciosa. Los medios para mí son algo, aunque parezca contradictorio, bastante difícil de escrutar en cuanto a prácticas, a lógicas. Y bueno, derecho a réplica está en este momento en stand-by desde hace un mes pico, porque yo he preferido darle en este momento cierta actualidad a otras actividades que tienen que ver con el dictado de cursos, seminarios y en Kermés concretamente con Multitud, que por supuesto, además de ser una vía de escape lleva su tiempo, lleva un tiempo importante. Claro que sí. Es como un cable a tierra, ¿no? Un poquito esto. Exactamente. Es así. Como, esa sería la palabra, es un cable a tierra. Yo regreso, es decir, entro de una manera al programa y salgo de otra. Es una especie de cable a tierra donde me permito expresar o expresar a través de otros, con las entrevistas, una serie de interrogantes que creo que son importantes en un momento donde la cuestión internacional se junta de manera casi indisoluble con lo local, y me parece que una cosa es difícil de ser explicada sin conocer la otra. Y además, bueno, la relevancia que tiene la comunicación, los medios de comunicación y la forma de construcción comunitaria, por ejemplo, que en este caso es el que planteamos en Radio Kermés, a la hora de abordar cuestiones que tienen relación con la política, ¿no? Donde la hegemonía de los grandes medios de comunicación plantean un único discurso. Sí, primero es eso, es decir, estamos en una época donde la colonización de las subjetividades es uno de los datos más significativos del capital, y contraponer una palabra a esa enorme potencialidad con la que cuentan los medios hegemónicos no es sencillo, pero da la posibilidad de utilizar ciertos elementos que nos convocan a agudizar el ingenio, a la creatividad en la medida de nuestras posibilidades y también a valernos de otras voces amigas que tienen la misma mirada, o por lo menos similar, en un momento donde justamente lo que es necesario es fortalecer los vasos comunicantes que significa lo comunitario, por oposición a esta ficción tan eurocéntrica que es la sociedad. Entonces, yo siento que no solamente Multitud, sino los programas, yo escucho únicamente Kermés, quiero decir esto, ¿no? A lo mejor es una línea que va y viene, pero los programas están dedicados a lo comunitario, es decir, a fortalecer ciertos lazos que el mismo sistema tiende a desarticular. Y el esfuerzo vale la pena, porque aunque parezca esto difícil de entender, nosotros vamos recogiendo las inquietudes de los oyentes y lo que hacemos es intentar interpretarlas y traducirlas. Y eso es lo comunitario, es decir, que el otro no sea un anónimo, sino que el otro sea justamente una identidad que a nosotros nos interpela directamente porque habita los mismos espacios de humanidad que habitamos nosotros. Y es agradable saber, es gratificante saber que así como está Radio Kermés, hay una red que se va construyendo en el país, en las regiones, ¿no? Que apuntan a lo mismo. Porque a veces si nos quedamos únicamente pensando en que somos un grupito pequeño de personas que estamos tratando de luchar contra esa colonización de la subjetividad de la que hablabas vos, que es como una cosa muy tremenda, muy grande, muy potente y muy fuerte, puede llegar a sentirse como pequeño o pequeña. Sin embargo, cuando lo sacamos un poco la cabeza de Radio Kermés y empezamos a mirar otras realidades, como nos pasa, por ejemplo, ser parte de Farco, ahí descubrimos que en realidad somos una multitud. Mira, yo creo que es parte de lo que el capital no ha podido todavía aplanar, no ha podido disciplinar. Es justamente este costado de la subjetividad que tiene que ver con lo ingobernable para el sistema y que yo creo que, mira, hay una cosa muy interesante que dice Jorge Alemán que tiene que ver con la memoria. Es decir, todo lo que exprese la memoria colectiva es imposible de ser cooptado por el capital. Y estas expresiones, que son voces, múltiples voces, son un ejemplo, me parece, muy interesante de esto que te, que te intento poner de manifiesto. Bien. Bueno, para que nuestra audiencia, que escucha tu programa, que escucha la, Radio Kermés, nos vaya conociendo un poco más, hay gente para la cual probablemente seas el conductor de multitud, pero además sos el defensor general de la provincia. Sí, soy el defensor general de la provincia desde hace casi 8 años. Bien. ¿Qué es ser defensor general de la provincia? Mira, ser defensor general de la provincia es pertenecer al Poder Judicial. Esto como consecuencia del diseño constitucional que tiene la provincia de La Pampa, con todo lo que ello implica, es ocupar un cargo que carece formal y legalmente de autonomía, es bregar desde esa situación de dificultad y de privación relativa y de una relación de fuerzas desfavorable por el acceso a la justicia y los derechos humanos de los sectores más vulnerables de la sociedad, visibilizarlos, ocuparse de ellos y tratar en la medida de nuestras posibilidades de convertir también en comunidad esa práctica de ocuparse de las situaciones problemáticas por las que atraviesan sectores generalmente muy, muy débiles, muy postergados de la sociedad. Este es un sesgo que atraviesa toda la defensa pública en la Argentina y a mí me parece que es un lugar muy interesante para tratar de hacer pie en una lucha defensiva, por decirlo de alguna manera, de este tipo de situaciones, de circunstancias, de derechos, etc. Los derechos humanos, ¿te definís con respecto a los derechos humanos como qué? ¿Sos un militante? No soy un militante orgánico de los derechos humanos, nunca lo fui. Soy una persona que no puede permanecer ajeno frente a las asimetrías y las injusticias de una sociedad. Eso sí, eso lo he hecho siempre desde la misma perspectiva. Y la verdad es que no soy un militante de los derechos humanos porque, como mi formación inicial es jurídica, aprendí también desde una mirada crítica que los derechos humanos que nos enseñan, que impartimos y que en un imaginario bastante generalizado compartimos, son derechos humanos coloniales, con un sesgo que, salvo excepciones muy marcadas, el caso argentino con su pasado reciente, por ejemplo, que es un caso para rescatar a nivel mundial, los derechos humanos llegan a plantear o a hacerse plantear a grandes pensadores como Boaventura de Sousa Santos, si son productos de una victoria o son productos paradójicamente de una derrota. Porque la forma en que son concebidos en general los derechos humanos, sobre todo en las escuelas de derecho, tienen la particularidad de ser derechos funcionales a ciertos cenáculos de poder mundial que permiten la difusión de derechos humanos con características bastante particulares y como una herencia del pensamiento único que se impuso después de la década de los años 80 y 90 y del consenso de Washington. Entonces el desafío es justamente construir derechos humanos desde una perspectiva, yo había dicho contrahegemónica, podría decir también de colonial, emancipatoria, autonómica, lo cual implica ya ponernos de acuerdo en un lenguaje y en una forma de defensa de los derechos humanos. Bien, estamos charlando con Eduardo Aguirre, le cuento a la gente que recién se suma a la entrevista. Es el conductor del programa Multitud que emitimos los sábados de 12 a 13, pero estamos conociendo un poco más. Nosotros conocemos, pero para que la audiencia también lo conozca en otros aspectos, es el defensor general de la provincia. Estábamos hablando de eso. Pero además de eso, bueno, has escrito libros, podemos decir, no sé si querés contar qué libros, qué temáticas son las que te han interesado. Mira, las temáticas en las que he incursionado son temáticas que se fueron pareciendo a mí en los distintos momentos de mi biografía. Comencé escribiendo algunos trabajos y ensayos sobre derecho penal, luego sobre criminología. De allí, bueno, me introduje en otros temas como la sociología del derecho primero, luego la sociología. Mis últimos libros fueron libros de filosofía decolonial, porque yo lo fui acompañando con estudios de posgrado que venía realizando lateralmente a mi actividad. Y bueno, y en el último tiempo me animé por primera vez a intentar escribir un libro sobre una cosa totalmente diferente, que es un libro sobre historia de un club de la ciudad, que es mi club, que es el Club General Belgrano, que fue mi 17º libro que salió a la venta por parte de esta institución en los últimos días. Y que creo que se agotó. Qué bien. Un éxito total. Sí. Bueno, y contanos sobre esa relación tuya con el Club Belgrano. Pues es una relación muy interesante. Y yo, desde lo anecdótico, podría decirte que mi padre, hace ya muchos años, tantos que me pesa decirlo, me cuesta un poco decirlo tanto, sí, casi 6 décadas, bueno, me unió a ese club donde estuvo toda mi familia desde siempre inserta, incluso mis hijos. Y bueno, cuando decidí hacer este trabajo, descubrí en las investigaciones previas algunas ligaciones sociales que me llamaron la atención, por ejemplo, la incidencia de la masonería, del roquismo, de los primeros años de la Fundación de Santa Rosa, que son, no digo casi concomitantes, pero muy cercanas a la fundación del club. Y la verdad que eso, de alguna manera, no es que corriera el plano de la historia de la institución desde el punto de vista deportivo, pero sí que me gustó avanzar, por ejemplo, en las luchas que de una manera explícita o implícita se iban dando en la sociedad de La Pampa, sobre todo a partir de las disputas de poder que ocurrían en un territorio que todavía no era provincia y que tenía formas de participación comunitaria, ya que estamos hablando de eso, muy atenuadas. Vos pensás que en esa época no se elegían, por ejemplo, candidatos provinciales, los ponía el gobierno central, solamente se elegían candidatos comunales. Entonces los clubes pasaron a ser espacios de participación comunitaria muy interesantes. Estoy hablando de la década de los años 20 del siglo pasado. Y bueno, eso me resultó muy, muy interesante, muy atractivo. Trabajé sobre eso y bueno, hice un ensayo que terminó, como todos los libros, antes de lo que uno quisiera, porque a veces apremian las ediciones, las fechas. Pero sí, este fue mi último trabajo. Bien. Jugador de fútbol, además, ¿no? Fuiste arquero. Jugador de fútbol, sí. A veces sueño que sigo siendo. Claro. Bueno, ¿y la música? ¿Qué relación hay con la música? Mira, el espacio que a mí me brindó Multitud y Kermés me obligaron a bucear en algunos géneros que yo sinceramente no había incursionado, perdón, en los últimos 20 o 30 años. Yo trato de que cada tema que se vincula con un determinado país país o una determinada región tenga un correlato musical que se parezca bastante a eso. Por lo tanto, eso insume una tarea muy interesante de búsqueda de autores y de temas, que son realmente muy atractivos porque yo previamente los escucho, trato de ver si me parecen temas que podrían adecuarse al programa o al tema del programa. Y a mí particularmente me gusta muchísimo la música latinoamericana, mucho, mucho. Me gusta la música clásica, a pesar de que no soy un experto, pero sí escucho habitualmente música clásica. Y luego, esto es medio extraño, pero me gusta música de ciertos lugares del mundo que me resuenan como letanías conocidas. Por ejemplo, la música balcánica, la música de Eurasia. Esto puede resultar a lo mejor un poco extravagante, pero de verdad que nunca lo fue. Y siempre la escuché, no es que sea solamente ahora. Ahora tengo que sistematizarla, claro, porque necesito de alguna manera complementarla con las temáticas del programa, ¿verdad? Disfruto muchísimo de la música de multitud y de las entrevistas también. ¿Cómo se arma una agenda para abordar temas de política internacional? Me imagino que como es algo que lo venís manejando desde hace algún tiempo, mucho tiempo, ya te resulta fácil, pero parece como bastante complicado, ¿no? No me resulta fácil. Mira, yo en realidad tengo una especialización en política internacional y otro en derecho penal internacional, y aún así, teniendo cierta base de conocimiento en la temática, me encuentro con situaciones que son muy llamativas. Por ejemplo, a veces a las 5 de la mañana leyendo un diario chino, obviamente en español, que fue la última imagen que te podría dar en términos de lo que vos me preguntás. Uh-huh. Es decir, no puedo llegar a una entrevista donde el entrevistado es evidentemente una autoridad, o al menos es una persona con un conocimiento muy acabado del tema, sin tener la posibilidad de traducir lo que el entrevistado está diciendo, de complementarlo y de repreguntar en función de la línea que me traza el propio experto en ese sentido. O sea que sí tiene una complejidad que a mí me atrapa, me gusta mucho y me permite a mí personalmente estar siempre actualizado, ¿no? Bueno, y cuando no estás leyendo un diario chino a las 5 de la mañana, haciendo un programa de radio a los sábados, escuchando música balcánica y recordando las épocas del fútbol, ¿qué otras cosas haces que te gusten por el solo hecho de que te gustan y punto, que las disfrutas? Me gustan los diálogos. ¿Diálogos? Me gustan muchísimo los diálogos. Sí. Bien. Ensayo la sana costumbre de la tertulia, que viste que es como que pareciera que se ha perdido. Sí. Sí. Me gustan los diálogos. Qué lindo. Espero que estés disfrutando este diálogo. Sí, claro. Muchísimo. Bueno, la idea es acercarnos como personas que somos, como en todas las facetas que tenemos, ¿no?, ante nuestra audiencia, y contarles un poquito de nuestras vidas, de nuestra relación con la radio y de nuestras vidas más allá de la radio, para que la gente que ya quiere a Radio Kermés nos quiera un poquito más por el solo hecho de conocernos y saber en qué cosas andamos en nuestras vidas, ¿no? Así que, bueno, te agradecemos un montón. No, al contrario. Yo disfruto mucho también de conocer en estas charlas un poco más a quienes hacemos Radio Kermés. Así que también me voy encariñando cada vez más con la radio. Si es posible que quiera un poco más a Radio Kermés, en cada charla con los compañeros y compañeras que hacemos esta radio, me convenzo más de que es nuestro lugar en el mundo. Un placer formar parte juntos con vos de Radio Kermés. Te mandamos un abrazo grande con Nina. Nina es la operadora y musicalizadora de este programa y también del tuyo. Exactamente. Bueno, un abrazo grande a ambas. Bueno, gracias, Eduardo. A ustedes. Hasta la próxima.